Hola, hola, Nati. Ahora, ahí está. Natalia, muchas gracias por el espacio. Sí, Charlie, como no que se todo te el mundo... escucha, no se te escucha bien. A ver, ahí te escucha, ¿me escucha mejor? Sí, muy bajito, muy bajito. A ver, ahí el operador va a tratar de arreglar. A ver, vos decime, ¿ahí me escuchas mejor? Ahí, un poquito mejor, sí. A ver, sí, bueno. Por lo menos te escucho, recién bien. No te escuchaba nada. No, te saludaba diciendo, bueno, que sos Carlos Montivero, pero todo el mundo en la política te conoce como Charlie. Todos te dicen Charlie. Sí. Exactamente, Es sí. Charlie, Charlie. Y vos decís Charlie, ya saben de quién se trata. Sabiendo, haciendo esta presentación, ¿no? Sabiendo que decís, vos decís Charlie y ya sabés quién, si estamos hablando de libertario, ya sabés quién es Charlie. Comentame esta situación, porque bueno, hubo una conferencia de prensa que, bueno, gracias porque me invitaron, ¿sí? Gente de tu espacio me invitó. Del Siempre otro vas a lado. estar invitada, Natalia, siempre. Sí. Siempre vas a estar invitada. Dale, muchas gracias. Yo te conocí a través de Nicolás Segovia, que yo no sé para qué lado, porque dio tantas vueltas en el aire, el chico este, dio tantas vueltas en el aire, que se Mi podría amigo decir, Nicolás Segovia. claro, pero se podría decir que en lugar de un león es un gato que dio muchas vueltas en el aire, pero cae parado muchas veces en tema. Pero, a ver, lamentablemente yo no sé en qué lado quedó, porque lo vi en fotos con una gente, con otra, y ya la verdad que no sé de qué lado está, pero bueno, no es el tema. Pero de ahí te conocí a vos y bueno, Si se querés me... te puedo comentar, sé algo de Nicolás, estoy en contacto con él. A ver, no, pero vamos a hablar de vos, que es lo más importante. No, pero le comento a Bueno, la bueno. gente cómo te conocí, que fui invitada a la conferencia de prensa, que todos saben, que fue una gran conferencia de prensa, ¿sí? Donde estuvo, Estuvo lindo, sí, estuvo estuvo lindo. Vallejos, pero al otro día vino El Karina doctor Milei, Medina también. claro, vino Karina Milei y ¡puf! Pasó que, chao. Se especulaba con que no, con que no, con que no, pero a mí me decían de otro lado, no, mirá, que no, que es con José Peluc. Y pasa todo esto. A ver, ¿cuál es la situación? Porque hay un video tuyo que está en tus redes sociales donde vos explicás que el partido no es de Javier Milei, que es de Karina Milei. O sea, es el titular, el partido es de Karina Milei, no es de Javier Milei. Es un titular muy grande ese, Charlie. Bueno, los partidos no tienen dueño, en primer lugar. Los Bueno, vos lo partidos son dijiste. de los afiliados. Bien. Sí. Después están los presidentes. Y Sí. la presidente, tengo entendido que es Karina Milei, no es Javier Milei. Estamos Bien. hablando del partido, la Libertad Avanza Nacional. Bien. Bueno, pero jugando con las palabras, sabemos que cuando vos decís le pertenece a Karina Milei, ya sabemos que legalmente tiene un apoderado, sabemos. Pero en igual que en el Claro. PJ, el PJ, bueno, hasta el momento, bueno, es un ñac, pero tiene un apoderado, pero no significa que el apoderado sea el dueño. Si hay un apoderado legal, el apoderado legal acá es Karina Milei, el jefe, como le dicen ustedes, Es Karina Milei, pero el presidente, en el presidente. No sé si es apoderado, apoderado es otra cosa, pero el presidente es Karina Milei. pero tiene un juego de palabras eso, o sea, que en realidad es como que ella decide por Javier Milei, tiene un juego de palabras. A ver, vos sabés de política, yo sé de política y sabés de qué estamos hablando, ¿no? Porque se puede jugar, podemos jugar a que yo te la dejo pasar, pero a ver, si vamos a hablar en esta cuestión donde se trata de aclararle las cosas a la gente, porque la gente se queda pensando en qué pasa. Entonces, ¿qué Sí, a ver, pasa? yo tengo entendido de que Javier Milei está muy ocupado gobernando el país y ha dejado al jefe, que es su hermana, Sí. para que le haga el armado político del partido, o sea, Bien. para tener partido propio, digamos, o sea, Sí. de los Milei, digamos, Sí. y no tengan que ir con un sello prestado como les pasó en las elecciones pasadas, que hicieron una confederación de partidos y Sí. tuvieron que buscar a sellos que, bueno, no eran liberales. Ahora está a Bien. la vista que no eran liberales. Como, por ejemplo, ADN acá en San Juan, Bien. que son confesos, no liberales. O sea, no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Lo Bien. dicen ellos mismos, no son liberales. Pero bueno, para que no pase de nuevo es que Karina está armando un armado propio. A ver, entonces explícame esto. ¿Vos todavía te seguís hablando con Karina Milei? Bueno, primero vamos a aclarar esto. ¿Te seguís hablando con Karina Milei, con la gente de Javier cercana, con Menem? No, no, no, a ver, sí, te aclaro, yo siempre he sido muy sincero. Acá el coordinador general de la Libertad Avanza, frente frente, no partido, el frente que fue en las elecciones pasadas, siempre fue José Pelú. Él es el que tuvo el sello, sí, el sello político, que es lo que vale en política. Sí. Entonces se contactaban con él. Bien. Yo tenía contacto con Carlos Kikuchi, a veces le mandaba mensajes, él a mí, pero con Karina siempre se contactó José Pelú. Sí. Yo he tenido otros contactos, como nosotros somos los pioneros en el liberalismo, siempre hemos tenido contacto con Buenos Aires, pero no con Karina precisamente. Yo por lo general me contactaba con Ramiro Marra. Sí, que Marra, viste, en realidad no sé en qué anda, la verdad. Ahora no sé, adelgazó y como que está tratando de conseguir chicas. Lo único que parece que está dedicado es a tratar de ligar con alguna chica. No tengo contacto. No, porque yo lo he visto ahí en tele como que está tratando de tener una vida sexual activa, parece. Pero bueno, y bueno, perdón, es así. Yo es lo, liberal, que haga lo que quiera, no, mientras perfecto, que no se meta con, mientras no se haga, yo siempre con digo, la libertad de los demás. Por supuesto, es eso lo que yo siempre he dicho. Creo que vos has visto el debate que hemos tenido en el grupo privado, pero bueno, volviendo a este tema. A veces lo sigo, a veces no, porque por ahí me pierdo con tantas cosas que mandan en ese grupo. El tema es el siguiente, vos me decís que no te hablas con Karina, no te hablas con Martín Menem, que son las personas, Raúl, se puede retirar, por favor. Lo digo a mi productor, lo que pasa es que está arreglando algunas cosas acá. Entonces, tienen a estas dos personas, que son las personas de confianza de Javier Milei, ¿sí? Y vos no te estás hablando con él, pero vos me decís que está armando algo aparte, Karina. No, no, Karina le está armando el partido. Sí, en cada. A ver, está hablando del partido, claro, de Javier, en cada provincia. Te comento cómo es la cosa, sí, el tema favor. De los partidos. Para tener un partido nacional tenés que tener 5 distritos. Sí. O sea, sí. 5 provincias. Sí. Una vez que tenés las 5 provincias, ya te dan el son sello nacional. Nacional. Exacto, sí. Entonces, bueno, San Juan vendría siendo un distrito, el distrito de San Juan, sí, de la Libertad de Avanza. Sí, sí, sí. Y bueno, si juntan 3 sellos. O sea, 3 provincias, sí, perdón, 5, sí, ya le pueden dar el sello nacional y para las próximas puede jugar con su propio sello. Perfecto, no. El tema es que no te eligieron a vos o a ustedes, el grupo que estaba vos, Vallejos y la otra persona que me nombraste, no los eligió a ustedes. ¿Por qué lo elige a José Peluc? Que vos mismo me acabas de decir que él es confeso no libertario, ¿sí? Que rondan muchas cosas alrededor de José Peluc, que yo lo he dicho millones de veces al aire porque lo ha dicho. Con José Peluc no tenemos relación de nada. Todo el mundo creo que lo sabe. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta situación? No, Tucumán, que también está desaparecido. Otro que bueno, es uno de los dueños de ADN, pero está desaparecido Martín Tucumán. Pero digo, si Karina Milei, porque me decían por ahí, por algunos lugares, me decían, no, es que Karina no sabe de qué se trata, no sabe lo de Peluc. A ver, perdonen, si vamos a estar en política y si Karina Milei le maneja, como acabas de decir vos, porque Javier está muy, muy, viste, empapado en llevar adelante el país... para que salga, viste, de este drama que tenemos, sí, ¿sí? Vamos de viaje, viste, sobre todo recorriendo lugares que no conocemos los argentinos, de paso digo, la deja Karina manejando todo el tema, ella tiene que saber de política. Entonces, ¿cómo es que lo elige? Javier está haciendo lo que ningún otro presidente. No, ha pero hecho en la historia. Contestame, ¿por qué lo elige a nivel mundial hoy? ¿Por qué lo elige? Bueno, a ver, en primer lugar, esa sí es una pregunta que se la debería hacer a la misma Karina Milei. En segundo lugar, a nuestro partido, sí, Ideas de la Libertad, sinceramente nosotros tenemos una filosofía liberal que no nos hace falta el aval de nadie, no nos hace falta el aval de, ni de Karina ni del propio Javier Milei para hacer política. Somos liberales, somos libres de hacer política con el aval de ellos o sin el aval, porque nuestro objetivo son las ideas de la libertad. Sí. Nuestro objetivo es llevar las ideas de la libertad a cada rincón de San Juan y cambiar, sí, la política de San Juan, porque estamos en contra de la política rancia, vieja, de siempre lo mismo acá en San Juan, sí. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar, queremos darle oxígeno a la política, y para eso nos hemos autonombrado que somos la nueva generación. Y con estas ideas queremos llegar a San Juan, sí. Y tenemos un proyecto político propio, con base en el liberalismo, cosa que no se ha visto nunca en San Juan, y también somos el primer partido liberal de San Juan. O sea, somos los pioneros. Aparte de Yolanda Güero, que tiene su partido, pero es libertario. ¿Qué le dicen la araña? El partido libertario es libertario. Nosotros somos liberales. ¿Cómo quedó el tema ese del payaso Lunarcito y ella? No tengo idea, porque no tengo relación con Yolanda Güero. Desde que dejamos de trabajar en campaña, se distanciaron. Bueno, a ver, vos me decís, está perfecto lo que me decís vos, no necesito el sello, no necesito el aval, pero dentro de todo... El sello sí necesitamos, pero el sello... Pero el aval. El sello no, claro, el aval. El aval, no necesitas el aval. Bien, perfecto, no necesitas el aval. Pero ¿cómo sería...? Es como que no una persona... Miedo de ir solos, ¿eh? No, porque me pongo a pensar en esto, ¿no? Es como que... Ah, no, te vas a armar una como una religión aparte, porque es como decir, yo creo en Dios, creo en el Papa y todo el tema, pero como la Iglesia Católica de acá, soy divorciado, no me permite esto, me hago una parte. Esto es democracia, sí. Y nosotros queremos presentarle a la sociedad nuestra oferta política, que es una oferta liberal, sí. Y en San Juan no existe... porque la Libertad Avanza en San Juan no va a ser liberal, porque, a ver, si está conformada por ADN, ADN no es liberal. Mira, voy a hacer de cuenta que soy liberal, ¿sí? Vamos a ver, que soy liberal de Milei, no liberal de verdad. Vamos a hacer de cuenta que yo soy mileísta, ¿no? Yo voté a Milei, ¿sí? Yo creí en Milei, yo voté a Milei. Puse en la urna a Milei, porque creo en Milei y creo en el proyecto de Milei. Bien, perfecto. ¿Cómo voy a votarte a vos o cómo voy a creer en vos si Milei y la hermana, que yo creo en Karina, porque yo creo, confío en Karina, ¿sí? Ante todo, soy de la fuerza del cielo y creo en ellos dos. ¿Por qué voy a creer en vos si ellos no te dan el aval? Eso es lo que te estoy tratando de entender. ¿Está bien? ¿Sabes lo que pasa, Natalia? Sí. ¿Cómo le decís eso a la gente? No, por eso te digo, ¿cómo le explicás eso a la gente? Porque la gente vota a la persona en la que confiaron. Y si esa persona no te da el aval, yo entiendo esto que me decís vos de la democracia, está bien, yo estoy de acuerdo con vos. Es verdad, es real lo que me decís vos. Pero vamos a la realidad, Charlie, que la realidad es otra. Esto lo que me estás planteando es una utopía, y vos me decís, uy, bueno, pero la utopía la podemos crear. Sí, la podemos crear, pero dentro de muchas décadas, donde la gente empiece a leer, a repensar, a cuestionar, y tenés que reeducar un montón de generaciones. Entonces, hasta que esto pase, vos y yo ya vamos a estar bajo tierra. Pero bueno, volviendo al punto, ¿es real lo que vos me decís? Sí. Yo te doy el aval, es verdad. Pero a la gente común, la que votó ahora, a los viejitos, a la gente de mi edad, a los un poquito más grandes, a los más chicos, los pendejitos, que votaron a Milei, ¿bien? Pero dicen, pero ¿por qué lo voy a votar a Charlie? ¿O voy a confiar en Charlie? O a Vallejo, que ya Vallejo tiene una historia bastante interesante, bastante pesadito. ¿Cómo voy a confiar en ellos si Milei no lo está avalando porque la hermana no lo avala? Es más, los periodistas y la gente, estaba Martín Menem y todos sacándose fotos porque era un rockstar. Entonces, si la gente lo ama y ama a Karina, y Karina no te pasa ni bola, ¿cómo pensás llamarle la atención a la gente si la gente sabe que sos una oveja negra que nadie quiere dentro del mileísmo? Bueno, Natalia, a ver, en primer lugar, Milei, el mismo Javier Milei, también era una utopía, ¿o no? Sí. Javier Milei era una utopía. Sigue siendo una utopía. O sea, si nosotros íbamos a decir en el 2020 que Milei iba a ser presidente, creo que era yo nada más que lo creía. No, no, no, porque yo supe que iba a ganar. En ese tiempo andaba yo con la bandera de Milei. No, yo era, creía. Era yo y 10 más. Acuérdate que yo les daba micrófono. ¿Te acuerdas que yo les daba micrófono? Y creo que eras la única. Yo les di micrófono. La única que les daba un micrófono. Siempre les di micrófono. Y muchas veces para reírse de nosotros. Pero bueno. No, no, no, no, no. Ahí te equivocas. No, no, pero no estoy hablando de vos. Ah, Demostramos con el tiempo que esa utopía no era tan utopía. Entonces, Javier Milei ha venido a romper el status quo. Y ha hecho tan bien su trabajo que ahora la gente ya no vota a personas, está votando a ideas. Mira, está votando ideas, porque si hubiera votado a personas, o sea, Javier Milei nunca hubiera llegado. Es que no, todos decían que era un loco. Mira, decían que Charlie, era un loco. Entonces, no hubo otra elección. Javier Milei, lo que se destacó él fueron sus ideas. Sí. Fueron justamente sus ideas. Y como él rompió el status quo, nosotros también les queremos romper en San Juan. Y eso se va a notar con el tiempo, porque con el tiempo vamos a invitar a todos los espacios o vamos a desafiar a los espacios a debates para ver quién es liberal y quién no. Yo quería hacer un debate, ¿te acordás? Que se pongan a estudiar desde ahora, les recomiendo, que se pongan a estudiar desde ahora el liberalismo, porque bueno, ahí se va a dar cuenta y la gente se va a dar cuenta quiénes son los verdaderos liberales. Conste, y que queremos tener un debate, un proyecto político liberal para San Juan, y queremos ser esa oferta, la queremos demostrar nosotros. Nosotros ya estamos trabajando en una planificación política liberal. Desde las ideas de la libertad queremos tener un gobierno. Los demás, no sé, no sé si usan a Javier Milei para llegar y después no hacen nada liberal. Charlie, bueno, lo que vos me estás planteando es un futurismo. Claro, pero porque es un futurismo. Sí, respondiéndote con más precisión. Por favor, sí. Si quieren que vamos juntos, yo ya he hablado con el señor José Pelú esto. Si quieren que vamos juntos, que nos reciba Karina Milei. ¿Sabes lo que nosotros no queremos? No queremos tener intermediarios. Queremos hablar con Karina Milei. Si ella nos dice, siempre y cuando ella nos diga, vamos con una interna, porque no vamos a militarle más a nadie, porque yo ya le milité a un Bruno Olivera y me quemé. Ah, pero Bruno es un estúpido ese. Eso es lo que no queremos. Yo ya no quiero militarle más a nadie. Yo te voy a decir menos una cosa. ¿Cuántos años tenés, Turcumán, Charlie? Que Martín Turcumán es, confeso, no liberal. ¿Cuántos no años quiero... tenés, Charlie? A ver, no estoy hablando de la persona. Martín Turcumán puede ser una excelente persona, no lo conozco. ¿Cuántos años tenés, Charlie? De saludo nada más. ¿Cuántos años tenés, Charlie? Pero liberal no es. ¿Pero cuántos años tenés, Charlie? Yo tengo 39. Yo tengo 41. No somos tan diferentes de edad. Vos con 39 años, yo tengo 41. Yo, en tu lugar, no estaría esperando a nada. Yo ya me hubiera trasladado a Buenos Aires, como sea, a como de lugar, y ya la hubiera buscado a Karina Milei y le hubiera pedido una audiencia por cualquier lugar para poder hablar con ella y decirle todo lo que yo quiero decirle. Porque si vos decís, no quiero intermediarios, entonces, ¿qué estás esperando? Ve y busca lo que quieres, porque te vuelvo a decir, vos estás haciendo futurismo. Me decís, la gente ya no vota gente, vota ideas, perdón, votó a Javier Milei, no votó la idea de Javier Milei, votó a una Javier persona Milei totalmente diferente. Economía, ahora no, un niño te sabe de economía. No, un pero eso es una educación. Un kiosquero te sabe de economía. No, perdón, de lo sabemos. La monetaria que crea la inflación. O sea, pero yo no te voy a decir una cosa. Teníamos dos antagonismos. Él se encargó de enseñar las ideas de teníamos, la libertad. Hoy por hoy es muy común. Todo el mundo habla de liberalismo, pero antes no. Era absurdo hablar de liberalismo o de achicar el Estado. ¿Cuándo se hablaba de achicar el Estado? Yo hablaba de eso. No, ¿cómo vas a achicar el Estado? Perdón, yo lo hablaba. De eso. Yo hablaba de eso. ¿Quién se atrevería a achicar el Estado en San Juan? Yo hablaría de eso. Cuando un 80% de San Juan trabaja, tiene algo que ver con el Estado. ¿Quién se animaría? A ver. Te vuelvo a repreguntar. Yo lo haría. Yo lo hice. A raíz, vos sabés que me criticaron. Tenés que fortalecer el sector privado. Pero si no, ya va sé. A estar complicado. Pero vamos al punto. Tenías a Massa, tenías al señor de Córdoba, Schiaretti, tenías gente que no, viste, una cosa todo un gris, y tenías por un lado a Bregman, que era el antagonismo total, no por las ideas políticas, sino por la fortaleza. Vamos a hablar de imágenes fortalecidas. Y tenías un Milei que lo único que hacía es gritar, viva la libertad, carajo, y la tenías a Bregman hablando también desde su punto de vista, no, pero lo una fortaleza. Todos los días. Todos los días. Bueno, pero es que él baila, te bailaba, te hablaba, te cantaba como, te cantaba, te cantaba en tele. Le ganó a todos los periodistas de la televisión argentina y a los economistas que le ponían, le ganaba. Te cantaba en tele, pero bueno, no el punto. El punto es que la gente... La juventud se enamoró de él y la juventud fue la que lo llevó a ser presidente. La juventud no sabe leer, Charlie. Hay mucha gente grande que lo ha conocido y está sinceramente... Se han enamorado de la juventud Milei, no sabe leer, y el mismo Milei lo dice, necesitamos alfabetizar, no, y eso mira, estoy de acuerdo. Que no saben leer, estoy de acuerdo. Y Milei y no les enseñó economía, imagínate lo que hizo ese hombre. Increíble. Pero bueno, vuelvo a decirte esto, es que no me seguís sin contestar esta situación. La gente votó una imagen, él le dio algo diferente. Era totalmente diferente a Massa, totalmente, obvio, al verso cualquiera, hasta un POTUS es diferente al verso. Entonces, totalmente diferente a Alberto Fernández, totalmente diferente a Massa, ¿me entendés? Era una imagen muy, muy, muy diferente. Un blanco y negro tremendo. Era obvio que la gente lo iba a votar, pero no sé si convencido, muchos convencidos de su imagen, que era un porcentaje, y otros que lo votaron porque dijeron, no quiero Massa, no quiero lo de antes, no quiero, y no la iban a votar a Bregman, por obvio, porque no se vota a la izquierda en Argentina, no se vota izquierda, así tan extremista como Bregman. Entonces, es obvio que lo votaron a Milei, y lo volverían a votar, ¿sí? Pero porque por su imagen, porque la gente empezó a hacer trompita, empezó a hacer los deditos para arriba, empezaron a adoptar, se hicieron caretas desde él. Yo he estado en Capital Federal, donde se ha hecho una movida, los chicos iban, la gente iba a ver la Karina Milei, pero porque ellos mueven una imagen, es un marketing que se hizo alrededor. Por eso te digo, es peligroso, o sea, es lindo, es utópico, pero no te va a pasar, porque si ellos no te apoyan, la gente no te va a apoyar, porque no hay, hasta ahora, lo que vos me decís, están votando ideas, no están votando ideas, la gente está votando pero imagen. Pero qué lindo que haya un Javier Milei en todos lados, ¿no? No, pero yo te estoy diciendo tu posición. De una persona. Nosotros no creemos en el mesianismo. Nosotros, a ver, Javier Milei, me encanta, todo bien, nuestro referente, nuestro presidente, pero nosotros empezamos en el 2018 y Javier Milei era uno más. De verdad. ¿Vos serías el Javier Milei de acá de San Juan? Yo empecé en ese tiempo y Javier Milei era un gran referente, pero sí, dentro del liberalismo era uno más. Entonces nosotros no creemos en el mesianismo. No, por supuesto. Entonces, yo tampoco. ¿Saben qué creemos nosotros? En el trabajo. ¿Vos serías el Javier Milei? Donde hemos llegado, sí, por el trabajo. Entonces vamos a continuar trabajando. Nosotros sí llevamos, sí, la batalla cultural a todos los rincones de San Juan, desde el 2018, imagínate. Entonces vamos a continuar. Si a ellos les interesa, si les importa nuestro trabajo, nuestro partido, nuestra gente, que nos llamen, y que Karina nos llame, y bueno, vamos a llegar a un acuerdo con Karina. A ver, si no para. Si no le importa, sí, si no le importa es porque somos insignificantes para ellos. Sí. Y bueno, y vamos solos, no tenemos miedo de ir solos. Pará, esto me suena a 300, esta es la película 300. Un partido que están haciendo, entonces no tenemos miedo de ir solos. Tenemos mucho, mucho tiempo, mucha, sí, vida por delante. Ya sé, pero bueno. No nos queremos quemar con nadie. ¿Entendés? Bueno, ya deberías, ya, sí, ya sé, pero vos serías como, vos estarías intentando ser el Javier Milei de San Juan, pero el Charlie de San Juan, o sea, el rugido tuyo, no, ser no, vos. No, yo no, ahí te estás equivocando, yo no. Entonces, ideas, ¿quién de la sería? Ideas de pero la libertad, tiene que haber una... y el Frente Liberal también, que tenemos muy buena relación con el doctor Medina, Gonzalo Medina, y con Sergio Vallejo estamos teniendo muy buena relación. Qué raro. Estamos en diálogo. Lo que pasa es que nos unen las ideas. Mirá, estoy hablando yo de lo político. Yo también he escuchado las ideas de Vallejos. Nos une las ideas. No sé lo que fueron antes. No pero sé. Ahora son liberales y me doy cuenta que son liberales. Sergio aparte, Vallejo cree que todas las mujeres están enamoradas en de él. Privado. Y eso me parece muy, muy, muy, la verdad, muy, muy estúpido. Cree que todas estamos enamoradas de él. Cosa que es totalmente bueno, pero eso errado. Se lo tendrías que decir ya se a lo dije. Y no, ya lo tuve, ya tuve agresiones verbales que él me hizo a mí en la vía pública. No, si eso ya pasó, eso, Charlie. Yo eso, a ver, perdón. Las pocas, vos creo que medianamente me conocés y sabés cómo soy. Yo no me achico ni me voy para atrás. Entonces, yo sos ya una tuve. Libertaria, vos no te das cuenta. Yo soy Natalia Vargas, soy una libre pensadora, no soy de ningún partido. Algo de libre tenés, algo de libre tenés. Por supuesto, pero yo siempre he abogado por la libertad. El tema es el siguiente, a mí me da curiosidad quién va a ser el que encabece, porque convengamos que alguien tiene que encabezar. Yo soy, acá en la radio todos somos un equipo. Pero obvio que hay una cabeza visible, que esa soy yo. Más allá que todos, acá somos todos iguales. Todos somos unos iguales porque trabajamos en pos de la radio. Y en tu lugar, vos me decís, bueno... ¿Cómo estás hablando? ¿Me estás preguntando sobre candidaturas? ¿Quién sería la persona que se va a sentar con Karina? Porque no creo que todos se van a ir a sentar con Karina si es que vayan... No, pueden ser muchos. ¿A quién tiene que llamar Karina? Muy temprano para hablar de candidaturas, pero... Karina, bueno, nosotros somos un partido constituido. Pero ¿a quién tiene que llamar Karina? Autoridades, sí. Así como vos sos autoridad en tu radio, bueno, nosotros tenemos nuestras autoridades, una mesa chica a la que se le llama, sí. Y bueno, justamente con esa mesa chica se sentaría Karina Milei. Pero bueno, a ver, ¿por qué es que tienen miedo, como que tienen miedo de que nosotros nos sentemos con Karina Milei? ¿Quién tiene miedo? Cuando yo he preguntado... ¿Quién tiene miedo? Estoy hablando de ADN. Cuando le he preguntado a José Pelú, me dice que no porque no tiene tiempo, porque bueno, Karina Milei está muy ocupada, está perfecto, genial. O sea, se están ocupando de un país. ¿Y? Pero bueno, a ver... No es nuestra primera dama. Si nosotros somos insignificantes, bueno, está bien, pero si alguna vez se interesen en nuestro trabajo, que es mucho, porque nosotros hemos ofrecido el más del 70% del trabajo que se ha hecho acá, lo hemos hecho nosotros, Idea de la Libertad, con la fiscalización, todo incluido. Entonces, bueno, a ver hablando mal y pronto, si les calienta un poquito, que nos llamen, o tienen miedo de que nos llamen por algo. No, pero si Karina no te llama es porque no le interesa llamarte. O no llama ninguna. Por ahora. Por eso. Pero ¿has intentado ir? Y si no nos llaman... Para que pague Vallejo. No tenemos miedo de ¿Tiene plata? Pero tiene plata Vallejo. ¿Por qué no les paga el colectivo para que se vayan en Buenos Aires? Son 18 horas. O vayan en Flybondi, ¿viste? Bien, rapidito. La verdad es que no nos hace falta la plata de Vallejo, pero no, si pero digo, pagar... O sea, que ya que les ya que pagó la comidita para la prensa ese día, para que vayan a la conferencia de prensa. Porque de tu lado, a mí no me pidieron confirmación. Yo mandé gente porque a mí me llaman para una conferencia y voy. Porque soy una persona que, si no voy yo, mando a alguien, mandé a un representante de la radio. Pero del lado bueno, de Vallejos... Bueno, los gastos se hicieron, te comento, se hicieron, dividimos los gastos en tres espacios, sí. Bueno, y fue así, el gasto de cómo cubrimos los gastos. Pero bueno, no, si Vallejo puede, que lo haga, no tengo problema. No, hablando en chiste estoy hablando. A ver, te voy a repetir, Natalia, sí. Si nosotros estamos trabajando desde el 2018, bueno, si les importa que nos llamen, y si no les importa, porque somos insignificantes para ellos, bueno, vamos solos. Suena dramático eso, perdona Charlie, pero yo si quiero algo voy y lo busco. Yo si quiero algo, bueno, voy y lo pero busco. Pero eso no me lo has preguntado. Sí, te dije, ¿por qué no van a Buenos Aires? Te dije. No, vos lo has dicho. No, te dije. ¿Cuántos años tenés? Bueno. ¿Cuántos años ¿Y por qué no van? Sí, y bueno, hablan, bueno, tratan entonces, con Karina. Entonces, si me lo preguntaste, bueno, si nada, o sea, nosotros no negamos nada, podríamos ir. Sí. Sí, Sí, podríamos ir. Lo que pasa es que nosotros laburamos, ¿viste? Somos laburantes. Sí, yo también. Somos trabajadores. Sí, O sea, yo también. no me estoy comparando con vos, me estoy comparando con otros políticos. Nosotros vivimos de la nuestra. O sea, no nos paga el Estado nada. Tenemos que trabajar todos los días. Yo tengo un negocio. Sí. Y si yo lo cierro al negocio para irme a Buenos Aires, no como. Y no tengo para darle comer a mis hijos porque vivo el día a día. No, ya soy sabemos. Soy una simple persona, o sea, es así, soy una persona común y corriente. Bueno, que ya sé. Quiere luchar por mis ideales, nada más. Y no, pero, y no tenés pero bueno, a nadie, es o sea, a eso lo que voy. Bueno, y a ver, a eso lo que voy. No podés ir vos. Por ahí se pero, complica, pero apenas no. nos dé el tiempo, sí. Te aseguro que no tenemos ningún problema de pedir una audiencia sí. y que nos atiendan, y nos deberían atender, porque es ya que... somos una institución, no va a ir Carlos Montivero, va a ir claro, una institución por eso que te se llama digo. Idea de la Libertad. Por eso te digo, eso me por eso yo te preguntaba, ¿por qué no van ustedes, ya sea que vayas vos, que te consigas el tiempo para poder ir, o claro. ya sea que vaya obviamente, Vallejo, que sí, que Vallejo a... iba y venía a Buenos Aires, va y viene, o sea, él abre y cierra los ojos y ya está en Buenos Aires? Por eso digo, debería ir alguien, por lo menos que vaya a Vallejos, en nombre de todos ustedes, para ver si puede llegar a hablar con ella, para que ella te llame a vos o a alguno de ustedes, para que no se sientan insignificantes. Digo, porque la cosa está muy fea. Porque si vos, en un país donde te dicen que está la libertad y te sentís insignificante, entonces, viste, como que no, no sé si, como que no, me da un poquito de cosa. Y deberías buscar, me decís que, bueno, trabajás, yo también trabajo, y lamentablemente yo he tenido que dejar mi puesto de trabajo acá para poder hacer, ir a pelear por lo que, por mis derechos, allá a Capital Federal, ir de noche, llegar en la mañana y volverme de noche y llegar al otro día acá en la mañana. Yo he hecho esas cosas, Charlie. Entonces, cuando uno quiere las cosas... No, yo te lo cuento porque no lo sabías. Cuando uno quiere las cosas, pero a ver, vos pasas, va lo que y las pasa hace. Es que vos estás encerrada en vos y tus preguntas te las respondes vos. No, yo estoy te estoy preguntando a vos. Pregunta, que es justamente ¿por qué no que van? Nosotros no creemos en el mesianismo. O sea, si nos llaman, perfecto, y si no nos llaman, listo, trabajamos por nosotros. Pero la gente cree tenemos en mi ley. Tenemos un proyecto liberal. Bueno, pero la que la gente elija, y si sacamos 3 votos, van a ser nuestros. No van a ser de Javier Milei. Nosotros no vamos a entrar por Javier Milei. Si entramos por Javier Milei, perfecto, está bien también. Pero si entramos por nosotros, entramos por nosotros. Bueno, ¿entendés? Te hago la última pregunta y te dejo tranqui. ¿O por qué han entrado los que han entrado? ¿O y a Bruno por Rivera Javier lo conocía Milei? A alguien. Por la cara de Javier Milei. Eso es indiscutible. Bueno, a Bruno Rivera lo conocía a alguien. Entonces, a ver, a Pelú sí. A Pelú sí lo conocían. Porque pero a Bruno Rivera, bueno, hace, sí, sí. Que hace política, empezó en el peronismo, sí. Después vasolismo y después libertario. Yo no sé dónde salió ese chico, Bruno Rivera. Qué pero pobrecito. Bruno Rivera, ¿quién lo conocía? ¿Quién no sé. Lo votó? No, yo no lo ubico, no sé, no tengo ni idea. La verdad, es real, no tengo idea. Pero bueno. Te hago la última pregunta y todo el tema así te dejo tranquilo. Y pero no tengo concreto, ningún problema. Podemos estar sí, toda 10, la noche porque acabo de sé. Cerrar mi negocio para atender. Está bien. pero yo termino en 15 minutos y tenía que ir con los nacionales. Pero te hago esta consulta. A ver, si fueran las votaciones. Bueno, el año que viene tenemos votaciones, ¿bien? Vos vas a seguir adelante. Te llame o no, Karina, siguen adelante y me parece perfecto. Te apoyo, está re bien. Y acá tenés siempre espacio para hablar, no hay problema, como siempre, que todo el mundo lo sabe. Podría ser candidata de nosotros, ¿eh? No, gracias, yo en política no me meto. No sos el primero que me lo ha ofrecido. No sos el primero, pero no, gracias. Ya le he dicho a varios que no. Pero yo te pregunto esto. A ver, 2025, ¿bien? ¿Cómo presenta la boleta ustedes? Porque si no le da el aval Javier, ¿ustedes pueden aparecer con la foto de Javier Milei o aparecen con una foto X, además del candidato? A ver, si se da lo que se da, sí. nadie, ni siquiera los de la Libertad de Avanza van a poder aparecer con una fotito de Milei. Porque si se da lo que se da, que va a ser la boleta única papel, sí. es el mano a mano. Ahí te bien. Voy a querer ver. Ahí sos es tu carita. Bien. Es lo que sos. Sí. Ahí no te va a salvar Javier Milei. Ahí no bien. Vas a entrar por Javier Milei. Vas a entrar por lo que sos, por lo que ofreces. Bien. Por el pero proyecto que salir político el partido. Que vas a tener y que le vas a demostrar a la sociedad. Claro, pero tiene que salir el ¿Entendés? partido, claro, pero tiene que salir el partido y todo este tema, ¿o no? Aunque no salga la cara de Javier Milei, pero tiene que salir el partido, que es el, por algo está Karina armando el Partido Nacional. Tiene que Sí, salir el partido. el nombre del partido, sí, Bueno, por obviamente eso, que no, tiene que bueno, no salir. sale la cara de Javier Pero tu Milei. carita, o sea, tu carita Está tu tiene que ir, carita, pero no no va está a el ir la nombre cara de de. Javier Milei. Está tu carita, pero no está el nombre del partido de Javier. ¿Qué hacemos con eso? Pero nosotros en San Juan no es muy grande, a ver, en San Juan ya nos conocen, saben que somos ideas de la libertad, Sí. o sea, las ideas del presidente, y por ende, si entramos, naturalmente vamos a seguir votando a nuestro presidente porque tenemos las mismas ideas. Eso no estaría pasando en este momento porque Bruno Olivera se subió el sueldo. No, ya sé, bueno, no es el único. Todos se subieron el sueldo. ¿Verdad? Nadie, y no Entonces, lo veo donando eso nada. con nosotros no hubiera pasado jamás porque estamos en una misma sintonía que nuestro presidente. Es más, somos mileístas y estamos, por lo menos yo, en política por él, gracias a él. Porque yo en mi vida me hubiera imaginado que hubiera terminado siendo político. Entonces, si estoy en política es por él. Y casi todos los afiliados de Ideas de la Libertad, igual. Somos mileístas. Entonces, si ganamos, ponele que Dios nos ilumine y ganamos. Bueno, naturalmente, naturalmente. Le vamos a votar todo a Javier Milei. ¿Por qué? Porque es el primer liberal libertario de la Argentina. Y nosotros seguimos su lineamiento. Naturalmente, estoy hablando fuera del sello, de la ley y de la política. Naturalmente, nosotros le vamos a votar todo porque es lo que coincidimos. Coincidimos en todo con Javier Milei, a diferencia de lo que podemos ver ahora. Y este debate que pensás trasladarlo a los demás partidos políticos, ¿ya estás mandando invitaciones? ¿Tenés pensado día? Para que vayan No estudiando, digo, estamos como en dijiste tiempo que. electorales, a ver, no estamos en tiempo electorales, sería Ah, yo aburrido. pensé, pues yo Nosotros quería hoy por hacerles hoy un debate. estamos ocupados en nuestro armado, en nuestra estructura, en la estructura de nuestro partido. Estamos Ah. muy ocupados en eso porque no es fácil tener una estructura siendo No, obvio. nuevos y no teniendo Aval. plata como nosotros a comparación de los grandes partidos de San Juan que vos has visto. La cantidad de plata que tienen No sé ellos. por qué yo Bueno, nunca recibí es nada. plata de todo, ¿verdad? Es plata del Estado, es plata de todo, Yo pero no recibí bueno, nada, así nosotros no, nosotros somos un humilde partido pequeño, pero con convicción. que. Está Tenemos bien. convicción y tenemos claro el norte que queremos. Queremos cambiar la política en San Juan. Eso es lo que queremos. Bueno, Charlie, gracias. Y bueno, obvio que en cualquier momento, cuando empiece todo esto, y bueno, yo quiero armar un debate. Si Me logro encantaría, invitamos. juntarlos a todos, los hacemos debatir antes. Estaría O te mando interesante. cualquiera de mis afiliados. Te puedo mandar a Gastón Brioso, a Marco Jiménez, a una de las leonas que tengo, que son todas leonas realmente, como Alejandra Martínez, como Nery Mingoya. Tengo, pero mira, liberales, liberales. Nosotros somos liberales genuinos. Cuando quieras, estamos en Bien. tu radio, nos haces también a todos una nota, ¿eh? Cuando quieras. No, por supuesto, o sea, todo el mundo, acá tiene espacio todo el mundo. Eso es real, menos Gioja. Eso seguro. Bueno. Todo menos Gioja. Acá todo el mundo tiene espacio. Así que bueno, dale, Está bien. gracias, Charlie, un gran abrazo. Gracias a vos. Gracias. Bendiciones a todos. Chau, chau. Gracias. Ahí lo tenías a Charlie, a Carlos Montiveros. Nos vamos revolando un brevísimo corte y vamos a tratar de hablar lo que se pueda hablar en lo que nos queda de programa. Cosmos FM. En cada momento del año te espera algo rico en Aloha Helados. Aloha Helados, heladería y cafetería. Más variedad en el paladar.